Hoy es el día de la Santa Cruz. Hoy es miércoles 3 de mayo del 2017. Muy buenos días, ojalá que todo muy bien por allá, porque por acá no. Tenemos un problema crítico en las vías respiratorias, la gripa en su apogeo. Ayer apenas empezaba, pudimos hacer el programa. Hoy vamos a hacer el intento con Chuchín, que va a fungir como mi enfermero en esta ocasión y cuidará pues que la emisión salga más o menos hasta donde la paciencia de ustedes dé, ¿eh? Pueden cambiarle con toda confianza. Nosotros vamos a hacer el intento, vamos a quizá poner un poquito más de música, pero bueno, el chiste es estar juntos. Hoy es miércoles 3 de mayo del 2017 y muy contentos de, a pesar de las circunstancias de la carencia de salud, pues de todos modos nos levanta el ánimo pues estar aquí. Y sobre todo que hoy no tenemos invitados, así que no correrán peligro de ser contaminados o contagiados. Bueno, pues el reparto de responsabilidades para el día de hoy, como siempre, el señor Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, aquí en el micrófono, Chuchín encargado de la música, encargado también de la consola de audio, Lupita como siempre enredada en las redes, lo cual le agradecemos mucho porque es una labor invaluable. Y desde luego todos los compañeros que nos acompañan aquí todas las mañanas en la Radio Universidad Veracruzana, personal técnico administrativo, manual de confianza, los compañeros académicos que también nos echan una mano aquí en el programa, como Francisco Javier Guevara, Enrique Reyes, y desde luego mi querido Güero, ¿cómo estás? Buenos días, Santiago Vázquez, Fermín, nuestro administrador, que ya van 3 días que lo despedimos y no se va. Está que se va y se va y no se ha ido. ¿Cómo dice el dicho? El que pocas ganas tiene, dice. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Bueno, Ernesto Colinote es el coordinador de aquí de Radio Universidad Veracruzana. Estamos comenzando. Soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Pero si te quieren, ¿a dónde te vas a ir, verdad? Le dijeron que se estuviera otros 2 años ahí donde está. No, al contrario, Fermín, lo que menos quisiéramos es que te fueras. Bueno, son las 8:08 a.m, las 8:08. Hay que hablar un poquito más bajita. Esta es la revista de Ultratumba. Y tenemos 2 teléfonos, 8180923, 8175117. Felicidades a doña Maricruz Jiménez, que es la mamá de nuestro revistero, uno de nuestros revisteros de allá del Puerto Jarocho, Manolo Pérez. Estamos buscando alguna de las piezas que nos pide. Ah, a lo mejor era sorpresa, ya la regué como siempre, ¿verdad? Uy, bueno. Pero ya saliendo de aquí, vamos a ir a ver emergencia ahí con nuestra doctora homeópata Yolanda Castro, que ya está preparando todos los plus para que esto salga lo más rápido posible, y vamos a ver hasta dónde nos da la voz. El teléfono de Yolanda, pues de una vez se los doy, ¿no? Por si andan ustedes más o menos parecido, porque sí, con los calores y luego las bebidas frías, pues sí, esto es lo que pasa. 2281-1451-96. 2281-1451-96, atención especial a revisteros. Mañana vamos a tener el programa en directo, va a estar muy bueno, como todos los que han antecedido al de mañana, aquí en nuestro auditorio de Clavijero número 24. Mañana jueves, como todos los jueves, presentamos a las 6 de la tarde gratuitamente artistas de primer nivel. En este caso, el trío Código Postal, que es un trío jalapeño conformado por tres queridísimos artistas en toda la extensión de la palabra. Messi Merari, la consentida, el guitarrero le pusieron aquí, Paco Aragón, le pusieron el guitarrero. Bueno, pues guitarrero será nuestro querido compañero Paco Aragón, y el saxofonista Alain Derbez. No, hombre, va a estar muy bien mañana jueves a las 6 de la tarde aquí en Clavijero 24, entrada libre. Nada más que tienen que buscar su pasecito, porque mañana yo creo que sí va a estar lleno nuestro auditorio, más que de costumbre. Bueno, eso es por una parte. Y por la otra, les quiero comentar que los bocadillos literarios por los cuales nos han estado preguntando algunas personas, que son fragmentos de grandes obras, ahorita estamos en el ciclo de Juan Rulfo, toda esta semana va a estar emitiéndose la cápsula correspondiente a Diles que no me maten, que son capsulitas de 4 o 5 minutos, es nada más un bocadillo literario para invitarlos a que, si ya no se acordaban cómo escribía Juan Rulfo, pues lo oigan. Y eventualmente, yo estoy seguro que sí, pues les van a dar ganas de leerlo otra vez, de conocerlo o de releerlo. Los bocadillos literarios quedaron como sigue. Van a tener 2 emisiones, una en la mañana y una en la tarde, todos los días. La emisión de la mañana va a ser a las 11:30, todos los días a las 11:30 va a estar pasando Diles que no me maten esta semana. Para la otra vamos a cambiar a la cápsula que vamos a estrenar el viernes aquí en la revista, que será Recuerda, de otro de los cuentos de Rulfo. Y también va a pasar esa misma cápsula a las 5:30 de la tarde. Los bocadillos del horario matutino van a ser a las 11:30, excepto sábado, que será a las 10:30, porque poquito después entra el programa de Paco Aragón, precisamente Selecciones Musicales, que es muy bueno, por cierto. Bueno, entonces quiero agradecer a Ernesto Colinot, pues, que haya tenido el interés de programarlo pues de esta manera, ¿no? En la mañana y en la tarde, y ya más todos los días. Pues qué bueno. Y desde luego a la compañera Marisol, que es la que operativamente se enfrenta a la computadora para ir quitando, cambiando, acomodando, que es un trabajo nada sencillo. Bueno, entonces, a ambos Dawson, muchas gracias. ¿Y qué hora es? Son las 8 de la mañana con 13 minutos. Traguito de miel. Ah, rico, ya ahora sí. Ayer empezaron los candidatos a la alcaldía de Jalapa sus actividades propiamente ya dentro de la campaña. Ya iniciaron las campañas, ahora ya va en serio el asunto. Está Ana Miriam Ferraez Centeno por PRD PAN, que es el gobierno estatal, son los partidos que están gobernando ahorita estatalmente. A Alejandro Montano, que dicen que lo tuvieron que convencer para que fuera candidato, porque si nadie quería con el descrédito que ha tenido su partido. Pero bueno, Américo Zúñiga es del PRI, ¿no? Entonces, así de que empiecen a dar por muerto al PRI, yo creo que estarían muy equivocados. Ya ha pasado. Entonces, Ana Miriam Ferraez Centeno, que es pariente de los Ferraez, del grupo radiofónico, se destaca aquí en el diario de Jalapa con una frase: conmigo tendrás la Jalapa que quieres. En el caso de Alejandro Montano, tu voto fundamental para que renazca Jalapa. En el caso de Nicanor Moreira, ¿Por qué partido va Nicanor? Nicanor, Nicanor. Bueno, ahorita les digo. Por Jalapa vamos con todo. Hipólito Rodríguez, que va por Morena, y sabemos la gran cantidad de gente que hay aquí en Jalapa, simpatizante del partido de Andrés Manuel, destaca atacar los problemas de raíz para que Jalapa vuelva a florecer. Acuérdense que él es un ambientalista académico, un luchador por el medio ambiente. Entonces, en caso de que él gane, pues Jalapa se verá favorecida en este sentido. Juan David Obando, que es otro de los candidatos, dice: somos la candidatura de las propuestas y de la sociedad civil. Repite. Carlos Luna: mayor participación de la sociedad en las decisiones de gobierno. Y Brenda Aguilar Blanco dice: necesario devolverle a Jalapa su dignidad. Varios de estos ni quien los conozca, ¿no? Pues vamos a ver cómo les va en la contienda, por dos aspectos. Una, por las prerrogativas de partidos políticos fuertes, grandes, que van a tener pues más publicidad. Y otra, porque pues realmente son muy desconocidos y van a tener que luchar contra corriente, ¿no? En este sentido, pero pues vamos a ver según las propuestas que traigan. Ya algunos han hecho una precampaña fuerte, ¿sí? En estos días vamos a estar hablando de todos ellos, ¿eh? Por ejemplo, hoy empezamos con Ana Miriam Ferraes. Dice que hoy comienza el camino a la renovación de Jalapa y juntos cambiaremos el curso de las cosas para bien de todos. Así empiezan las grandes historias de transformación social, con la voluntad inquebrantable de quien aspira a hacer mejor el mundo desde su casa, colonia o ciudad. Y nosotros lo haremos desde aquí, desde la capital del estado. Soy la candidata de la alianza PRD-PAN. La ciudadana que más quiere a Jalapa. Bueno, y quien seguramente con tu apoyo haré realidad un mejor gobierno municipal que te sirva a ti y a tu familia. Ojalá que las campañas se distingan por propuestas viables, no por generalidades, ¿no? Es decir, pues sí, ya estamos hartos de tanto rollo, ¿no? Queremos así algo muy concreto. Alejandro Montano dice: hoy iniciamos un viaje juntos hacia la construcción de un mejor futuro, en el que tu voto será fundamental para lograr que Jalapa se renazca como la Atenas veracruzana. Un municipio moderno con oportunidades para mejorar la convivencia familiar, recuperar la paz y la tranquilidad que siempre nos caracterizó, y lograr el progreso de tu familia mediante el empleo y la generación de una dinámica económica que te beneficie directamente. Igual, pues todas estas son promesas que todo mundo, pues ojalá que así fuera, ¿no? Que hubiera una ciudad segura, que fuera como antes, que hubiera empleo para los jóvenes, que todos conocemos jóvenes que llevan meses y en algunos casos ya más de un año sin encontrar trabajo, ¿no? Ojalá que esta dinámica económica se dé. ¿Cómo lo harían? Ojalá que haya debates y digan ya concretamente cómo piensan hacer estos cambios maravillosos. Hipólito Rodríguez, de Morena, dice: el deterioro que enfrenta la capital de Veracruz amerita un cambio de fondo. Jalapa es en la actualidad, de acuerdo con informes oficiales, la segunda ciudad más desigual de México. Más de la mitad de sus habitantes se encuentra en condición de pobreza. El hartazgo de los jalapeños ante esta situación es muy justificado. Sin opciones de empleo, ahí está la cosa, la ciudad experimenta un incremento notable de la inseguridad, la cual en algunas colonias se agudiza por el abandono de la infraestructura urbana. Ahí donde no hay alumbrado público y donde hay, donde las calles no están pavimentadas, se vive un ascenso del robo y otras formas de delincuencia. Esto es nada más una partecita, de lo que dicen los candidatos. Carlos Luna dice: yo soy un ciudadano que, como ustedes, está preocupado y ocupado por los problemas que todos los días nos abruman, y con su apoyo quiero hacer realidad el que nuestras familias puedan vivir en un municipio realmente libre, libre de la violencia, libre de la pobreza, libre del hambre, libre de los daños de la biodiversidad. He soñado con ciudadanos como ustedes, libres de pensamiento, donde Jalapa sea un lugar donde todos tengamos las mismas oportunidades y donde todos tengamos la posibilidad de construirnos una vida con decoro. ¿Cómo le pensará hacer don Carlos, verdad? Juan David Obando, hoy iniciamos a la aceptación de una responsabilidad, al cumplimiento de un deber y a la conciencia de un compromiso social con Jalapa. La movilidad, la seguridad, la transparencia, el buen gobierno son exigencias de los jalapeños, piden día a día, actuaremos de manera inmediata para consolidar realidades. Hay dos mujeres, Miriam Ferraes y también está Brenda Aguilar. Dice: soy una mujer que construye ideas, le apuesto a las propuestas y no a las protestas. Desarrollé mi vocación de servicio siempre siendo útil a los demás. Jalapa es mi origen y destino. Aquí en Jalapa aprendí a amar la vida. Aquí nacieron mis padres, mis hermanos y mi hijo. Me enseñaron el valor de la cultura y las tradiciones. Bueno, mira, esto está bien, eso nos interesa, ¿no? Que pongan énfasis en las cuestiones de cultura, de arte, de tradiciones, que se conserve esta fama que tiene Jalapa de ciudad cultural, quizá más por la oferta cultural que tiene que por la demanda, en donde sí habría que poner énfasis, ¿no? Sería en las colonias, no centralizar toda la actividad cultural en el centro, porque pues qué padre, ¿no? Está bien. Pero en las colonias es donde hace mucha falta también. Ojalá que alguno de los candidatos pueda retomar un proyecto que el maestro Tilo Pérez llevó a cabo cuando andábamos por ahí en aquella aventura de la administración municipal, y que llevó a cabo patronatos, así como hay patronatos de obra pública que sirven para... los mismos ciudadanos gestionan, cooperan, a veces hasta hacen faena cuando hay que poner un drenaje, cuando hay que poner banquetas, etcétera, etcétera. Él creó patronatos culturales. Entonces fue un proyecto que se quedó trunco porque pues ya se terminó la administración y ya después no les interesó. Pero esa labor que estaban haciendo, Tilo solito, ahí con su mochila y juntando a la gente y haciendo patronatos que se encargaban de promover actividades artísticas, culturales, entre los mismos vecinos, era sensacional, era muy buen proyecto. Ojalá que alguno de ellos, bueno, el que gane, que lo retome, ¿no? Bueno. Y Nicanor Moreira dice: hoy iniciamos nuestra lucha desde uno de los lugares más emblemáticos en la historia de nuestra ciudad, desde el barrio de Jalitic, un espacio que representa el punto de encuentro de nuestra cultura, que han dado unidad y sentido de pertenencia a las familias jalapeñas. Desde aquí compartimos el sentir de orgullo y amor por nuestra ciudad en el momento en que Jalapa se encuentra ahora más que nunca en la memoria de las distintas generaciones que nos acompañan. Ahí nomás probadita, ahí seguiremos hablando, desde luego, pues falta todavía un buen tramo en donde vamos a tener oportunidad de conocer un poquito más a los candidatos, ¿no? A la candidatura de Xalapa. Mateo Mendoza, ¿cómo estás, Mateo? Qué gusto en saludarte. Dice Mateo que... recuérdame, dice, si Hipólito Rodríguez era el compañero en la puesta en escena de las adoraciones de Juan Tovar. Afirmativo. Hipólito Rodríguez, en aquella época que hacíamos teatro juntos en La Caja, a mí no me tocó con él específicamente, pero sí, en otros grupos que estábamos ahí, él trabajó con Enrique Portilla en dos puestas en escena, en las adoraciones de Juan Tovar. Y luego también trabajó en una puesta muy interesante que era la historia del zoológico, él y Enrique, bajo la dirección de Jorge Castillo. Sí, sí, hacía teatro Polo, el buen Polo. Saludos, Mateo. Y pregunta a Mateo, porque Mateo también andaba haciendo teatro por ahí. En el cuento de Navidad, ¿no, mi querido Mateo? Era un niño, Mateo. Lo llevaban de la mano, con sus pantaloncitos cortos. Ay, no debo reírme. Bueno, un alto en el camino. Son las 8 de la mañana con 25 minutos. Vamos a ver qué tiene Chuchín por ahí. Thank you. hecha en la Universidad Veracruzana, La Revista. Continuamos. The Mellow Sound, Stan Getz. Mira, ahora sí tengo voz para anunciar esto, ¿eh? The Mellow Sound, Stan Getz. Eso. Bueno, son las 8 de la mañana con 31 minutos, las 8 con 31. Sí, vamos a tener el ciclo de Sor Juana también, con Lupita Páez, que yo creo que les va a gustar mucho. Y es cosa de irlos preparando. Tenemos que irnos poniendo de acuerdo para las grabaciones con Enrique Reyes, y también estamos tomando en cuenta las sugerencias que nos ha hecho Norma Yolanda, por ejemplo, de dar un poquito de más datos, que ahorita ya tenemos grabadas todas las salidas del ciclo de Juan Rulfo, pero para las próximas vamos a ver. Queríamos dar lo menos posible de información y que quede más bien el cuerpo de la narrativa de cada uno de los escritores. Pero pues sí, a lo mejor efectivamente la gente no sabe que todos estos cuentos que estamos leyendo son del Llano en Llamas, que es el nombre de otro de los cuentos que está en el libro que se le puso el nombre de Llano en Llamas. Es que uno da por sentado, fíjate que es la cosa, es de que uno como es lector, ¿no? Ay, pues cómo nadie va a conocer, cómo no van a saber quién es Juan Rulfo, cómo no van a saber que es mexicano, si es universal, cómo no van a saber que sus cuentas son del Llano en Llamas. Pero sí, puede efectivamente haber gente que no lo sepa. Muy bien, ya saben que aquí aceptamos todas las sugerencias y las críticas, que no sean muy virulentas. Fernando González, ¿cómo estás? ¿Los virus se transmiten a través de la radio? Sí, para algunos sí. Ya empecé a estornudar, dice. Nadie se me acerque. Pues mucha agua, mi querido Fernando, como dice Adolfo Pérez allá en Veracruz. ¡Mucha agua! Té caliente, broncolín. Ah, miren, si vieran la farmacia que tengo aquí ahorita, entre canción y canción, me hacen una terapia intensiva. Y aparte, Yolanda Castro con la homeopatía, pues al rato ya, ya para dentro de 2 meses ya estamos bien. No, nos da coraje porque sí es un poco también de negligencia de uno, ¿no? Que uno se tiene que cuidar. Por más que la tentación de tomar las agüitas estas con hielo y todo es muy grande, una voz tiene que decirle a uno, no lo hagas, porque luego, si todavía apenas estabas saliendo de una, pues mira, ya recallites, ¿eh? Eso tiene uno que aprenderlo. Jaciel García, ¿cómo estás, mi querido amigo Jaciel García? Mario Miguel Ojeda, que nos manda un texto muy interesante. Dice que es un artículo que se llama Los trabajos mejor y peor pagados en México. Los mejor pagados y los peor pagados en México. Y Alejandra Zapata es investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad. Bueno, vamos a revisarlo porque veo que trae muchos datos y muchas cifras y estamos en radio. Pero lo vamos a revisar. Gracias, Mario Ojeda. Fíjense que sí, efectivamente, como nos comentaba, no sé si Adolfo o Félix Galindo, esta enanita, pues como se les dice cariñosamente, no es por otra cosa, ¿no? Esta pequeñita personaje fue real, ya lo anduve buscando en internet, y sí, efectivamente, esta pequeñita Lucía Zárate, pues sí, se volvió muy famosa con Champollion, creo que se llamaba su esposo, otro otro enanito, pero era un enanito bien pervertido. Y entonces el que estaba regenteando a la chiquita, pues no quería que se emparentara con este degenerado. Fíjame, quién sabe cómo les fue ya en la vida real en su matrimonio. Y indistintamente, bueno, le decían liliputiense, aludiendo desde luego a Lilliput, a este lugar ficticio, desde luego, de Gulliver en el país de los enanos, de Jonathan Swift. Mira, era en el país de los enanos. Entonces estos enanitos eran, eran unos seres pequeñitos, pequeñitos, eran de Lilliput. Y eran liliputienses, porque ayer decíamos liliputenses y como que se oía medio feo, pero no, mejor liliputienses. Y y así se les nombra, pues, a los seres chiquititos, más chiquitos de lo normal, digamos, ¿no? O a los más chiquitos. Yo que andaba yo buscando ahí el dato de Lucía, que es la personaje principal de esta novela de Jordi Soler, La criatura eléctrica, que todavía no sé por qué le puso así. Me encontré con otra enanita. La enanita viva, más pequeña, es una jovencita hindú. Es una joven, creo que tiene 20 años por ahí. Y le estaban haciendo una entrevista. La tienen que cargar. Mide 60 centímetros. Y esta, la chiquita Lucía Zárate, mexicana, yo creo que medía como 40, una cosa así increíble, o sea, por eso todo el mundo asombraba. Bueno, va a haber una conferencia que se llama Coordenadas del Cine Mexicano Actual. El crítico de cine Juan José González Mejía disertará sobre el tema en Realia, un espacio cultural que está aquí en Jalapeños Ilustres por el Centro Recreativo, aquí en el centro de Jalapa. Y la pregunta es, ¿existe el cine mexicano? ¿Quién ve el cine que se produce en México? Ay, perdón, no anuncié a Oscar de la Borbolla. Hoy es el Café de los Prodigios, a las 9, ya al ratito en 20 minutos. Porque sí, muchas películas mexicanas han obtenido premios en los más prestigiosos festivales de cine del mundo, no tienen éxito en su propio país. Por eso el dicho, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Estas y otras preguntas serán contestadas en la conferencia de este miércoles a las 6 de la tarde que dictará el crítico de cine Juan José González Mejía en el Centro Recreativo Realia. Es Centro Cultural Realia, que está en Jalapeños Ilustres 66, frente a la Escuela Bosa, ahí muy cerquita del Centro Recreativo Jalapeño. Bueno, pues va a estar interesante y desde luego la entrada es libre. Quinto Encuentro Cultural DGB, sábado 6 de mayo 2017, Escuela Industrial Concepción Quirós Pérez. Esto todavía falta. Ausencias retrata a mujeres desaparecidas en Veracruz. Es una exposición. La muestra, creada a partir de un ensayo fotográfico, será inaugurada este 4 de mayo, o sea, mañana, en el Instituto de Artes Plásticas. Y ya les dije que mañana va a estar el trío Código Postal, Mese Merari, Alain Derbez y Paco Aragón, haciendo las delicias del público que venga aquí a nuestro auditorio en Clavijero número 24 a las 6 de la tarde, y la entrada es totalmente gratuita. ¿Qué cantidad de eventos culturales tenemos aquí en Jalapa? La oferta es grandísima. Ojalá que la demanda sí fuera también muy grande. Pero bueno, hay poco a poco. Por eso es importante que el próximo presidente municipal ponga énfasis en estos aspectos, que son un capital, un activo bien importante de la ciudad, y que además les puede dar políticamente también algunas satisfacciones, ¿por qué no? El hecho de que Jalapa realmente sea por la demanda que existe de oferta artística y cultural Atenas Veracruzana, pues eso vestiría mucho a un alcalde, ¿no? Todos hacen algo, algunos más, otros menos. Américo ha hecho esta labor en cuanto a la infraestructura, ¿no? Rehabilitar teatros y todo, eso está bien, no se había hecho. Otros han apoyado, como Reinaldo, actividades tan importantes como el Mictlán, el Festival Mictlán, que todavía hasta la fecha, otros compañeros ya fuera del municipio lo siguen haciendo, y que se sembró una semilla que ya está germinando en varias plantitas, en varias partes, porque ya hay varios Mictlanes. Y es decir, cada alcalde ha puesto interés en algo, ¿no? Depende de la gente que esté encargada de cultura en cada una de las administraciones municipales. Pero una actividad realmente, un alcalde que se le haya conocido como el alcalde de la cultura, no ha habido todavía. Faltan 18 para las 9 de la mañana aquí en la revista. Muchas, muchas felicidades, doña Maricruz Jiménez. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend ta place. Des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, m'as juré pour la vie. Dès que je t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui Café, un libro abierto, la revista. Bueno, pues buen regalo, ¿no? Para Maricruz Jiménez, mamá de Manolo Pérez. Nada más se llevó dos en paquete. Ne Regrerian y La Bien Rose. No cree mi amiga Norma Yolanda que hay críticos de cine que dicen personaje. Yo creo que es como una cuestión coloquial, ¿no? Es decir, como yo he oído más que la gente dice una personaje, aunque se oye de ver, se oye feo y uno sabe que está mal, pero así es. Debería uno decir es una personaje, ¿no? Pero a la gente se le hace más fácil, dice, tanto es el error, sí, pero con esto que me está diciendo Norma Yolanda, yo no lo voy a volver a hacer, fíjate, porque ya les dije que yo soy un hombre abierto a la crítica, entonces yo ya no voy a volver a ser una personaje. Bueno, saludos Normis, gracias. Gracias, muchas gracias. Sí, nos están llegando algunas de las mensajes de propuestas de algunos candidatos como de Hipólito. Vamos a hablar de todas las propuestas que tienen los candidatos, ¿no? Así debería de ser y así será. Bueno, y a propósito de Juan Rulfo, a Héctor Campos dice que espera que incluyamos Lubina en los bocadillos literarios de Rulfo. Ya no me acuerdo si está, fíjate, Lubina. Es que también tiene uno que pensar un poquito en radio. Y privilegiamos, de alguna manera, a lo mejor inconsciente, aquellos cuentos en donde hay diálogo, ¿sí? Pero Lubina es uno de los más hermosos, ¿eh? Entonces, si no está, lo incluimos. ¿Cómo que no? Está El Día del Derrumbe, está Paso del Norte. El viernes vamos a estrenar aquí Acuérdate, que son dos personajes que le está diciendo acuérdate de fulana, acuérdate de perengana, acuérdate la que no sé qué, que no sé cuándo. Y luego está Paso del Norte, que es una historia también fuerte, ¿no? No tanto como diles que no me maten, pero ejemplifica este machismo que había en el ámbito rural, ¿no? Que había o hay. Esta relación de los padres con los hijos, que siempre era muy difícil, ¿no? De mucho respeto. Y los hijos tenían que andar con mucho cuidado, ¿no? Porque los papás eran muy, muy estrictos. Pero en el caso de diles que no me maten, pues acuérdense, ¿no? O sea, como le dice el papá al hijo, por favor, ¿no? Diles que por caridad no me vayan a matar. En mis manos está mi vida, en tus manos está mi vida, ¿no? Y en esta de Paso del Norte, que vendrá dentro de 15 días, es un hijo que se va al norte, justamente, a trabajar como tantos migrantes, ¿no? Y pues va a decirle a su papá, y el papá todo muy secote, como muchos papás, ¿no?, del ámbito rural, ¿ya qué vas? Si aquí estás bien. Dice, no, pues usted dice que aquí estoy bien porque usted está bien, porque usted tiene dinero, usted hace negocios y todo, pero yo no estoy bien, mi familia se está muriendo de hambre, ayer no teníamos ni para comer, yo ya no aguanto, ¿no? Pero ¿para qué te vas a ir hasta allá? ¿Qué tienes que ir a andar haciendo allá? Y así lo está reconviniendo, ¿no?, a lo largo de la charla, hasta que finalmente le dice, bueno, pues sí, ya me voy, ¿no? Ese tiene un final pues duro, como casi todos los cuentos de Rulfo. Nada más que ese no contamos los finales porque además no nos da tiempo, son cápsulas nada más. Pero Lubina es uno de los más bellos, muy bonito. Está El Día del Derrumbe también, claro que está No Oyes Ladrar a los Perros. Bueno, ahí les voy diciendo. Bueno, decíamos que a propósito de Rulfo, dice José Carreño Carlón, que es el director del Fondo de Cultura Económica, dice, quienes lo vimos llegar diariamente a su oficina, porque además este personaje tan enigmático que fue Juan Rulfo, ¿no?, y con toda su grandeza literaria, pues quién iba a pensar que era un burócrata, ¿no? Digo, con todo respeto, pero no se lo imagina uno de la estatura literaria, un escritor, pues que haya trabajado tanto tiempo de burócrata en la administración pública. No nos checa, ¿no? Entonces dice Carreño Carlón, dice, quienes lo vimos llegar diariamente a su oficina, comprobamos la congruencia de este hecho con su dicho de 1959 de que el escritor no es o no debería ser un oficio, porque uno habla del oficio de escritor, ¿no?, de escribir. No debe verse, por ejemplo, como el de carpintero, reafirmaba él, Juan, o como cualquier otro de los oficios que se ejercen para ganarse la vida. Y si le tomamos la palabra en aquella oficina donde trabajaba Juan Rulfo, él desempeñaba un oficio para ganarse la vida, al menos en parte. Y su condición de escritor quedaba para después de las horas que le tenía que dedicar a su cargo de jefe de departamento de publicaciones del Instituto Nacional Indigenista. Cómo gestionaba y cómo combinaba Rulfo estos dos roles tan diferentes, ¿no?, que sostuvo hasta el final de sus días. Pues ya se ha escrito bastante, ¿no?, de su forma de asumir su no oficio de escritor. Y ahora un intento de hacer correr el paralelo, el desempeño de sus oficios extraliterarios siempre asociados, como se verá, a lo literario. Por las mañanas Rulfo era recibido por su valiosa asistente y valiente escudera, Iraíz Rodríguez. Ella le daba el reporte de las ediciones en proceso, le recordaba los pendientes, le llevaba la agenda, pues le contaba los operativos para poner a salvo su jefe de las presiones de los antropólogos urgidos de ver sus investigaciones convertidas en libros, y lo ponía al tanto de las coartadas urdidas por ella. Cuando más temprano lo había buscado Nacho Ovalle, el creativo director general del INI, Instituto Nacional Indigenista, sobre cuyo eje institucional hizo girar el programa Coplamar, ¿se acuerdan de Coplamar?, para atender zonas deprimidas y grupos marginados. Y Juan Rulfo se dedicaba luego, con alguna llamada o una visita a otras partes del edificio, a destrabar trámites administrativos, es lo que a uno no le checa. Lo hacía con destreza y humildad y con el poder suave de su renombre, ¿no? porque ya era famoso, elegantemente dosificado por la propia Iraíz. Además, acogía ocasionalmente solo las ineludibles solicitudes de saludos de dentro y fuera de la institución. Pues sí, todo esto, hoy en el número de Nexos, en el actual número de Nexos, por lo menos el que está en línea, viene toda una serie de artículos relativos a Juan Rulfo. Bueno, tuitero revistero David Rodríguez, buenos días, Carlos. ¿Cómo que otra vez malito? Sí, hombre. Ya estaba yo del otro lado, hombre. Y otra vez dice, uy, bueno, ajo picado, una cuchara con aceite de oliva por las noches. Buenos resultados, gracias, David. No, es que ahora sí nos cayó la gripa, gripa de a de veras. Esta es la gripototota. Lourdes Hernández, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Gracias por haber puesto la voz maravillosa de Edith Piaf. Encantadora, ¿verdad, Edith? Enrique Salmerón también nos dice, Edith Piaf, una maravilla. Este regalo musical. Gracias, maese Chuchín. Saludos. Adolfo Pérez, fantástico, Edith Piaf. Bello. No me acuerdo de, en específico de un crítico que diga personaje. Es más bien un coloquialismo, supongo yo, que es más fácil decirlo de esa manera, ¿no? A unas sabiendas me imagino de que estamos en un error, se nos hace más fácil. Pero yo lo he oído muchas veces de gente estudiosa. Y por eso también un poco con esa confianza lo dice uno, ¿no? Uno no es el único. Pero como dice Norma, tantos en el error, pues sí. Entonces, no tenemos por qué ser parte nosotros del error. No volverá a ocurrir. Bueno, pues vámonos entonces ya con Oscar de la Borbolla. Y con esta producción que tanto le ha llamado la atención a muchos de ustedes, y a muchos de nosotros, desde luego, que es El Café de los Prodigios. Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Ay, ¿no vengo? ¿Ahora sí vengo? No, es que no puede ser. ¿Te acuerdas lo que te conté el otro día del patán ese que nada más insulta ahí en la secundaria donde trabajo? Sí, cómo no. No me lo vas a creer, no me lo vas a creer. Pero ahora resulta que el patán este, que no piensa para nada, es mi coordinador. ¿Por qué? ¿Lo pusieron de coordinador? Sí, lo pusieron de coordinador. Hoy me enteré. Y la verdad, sí estoy muy enojada. El año pasado, bueno, digo, si alguien tuvo méritos, a mí me dieron un reconocimiento, tanto por parte de los papás como de los alumnos, del trabajo que estoy realizando, y llegas y te enteras, no puede ser, no puede ser. Además, yo siempre estoy viendo por las mejoras, pensando en los chavos, y este cuate que no, ni le importa, ni razona, ni se ocupa, y a él lo ponen de coordinador, no, vengo... Alejandra, verdaderamente sí es como para estar disgustado, ¿eh? Es que, ¿qué les pasa? Pues... ¿Qué les pasa? O sea, ¿qué? Resulta que pensar no sirve, ¿no? Lo que sirve es actuar como este bruto. No, fíjate que eso es una idea muy peligrosa porque como estamos rodeados en un mundo, ni siquiera un país, ¿eh? En este país a lo mejor se agrava, pero es generalizada. La injusticia ha sido cosa de todo el tiempo. Esto del nepotismo, pues justamente sí. Viene desde la antigüedad. Yo no sé de quién sea hijo. Bueno, sí sé de quién es hijo este. Eso. Pero no te lo voy a decir. Mira, ya Platón se lo planteaba en el Protágoras. ¿Por qué a los hombres justos no les dan lo que merecen y en cambio los otros siempre obtienen lo que buscan? Ay, no me digas. Pero, ¿sabes qué es lo que más envenena? ¿Qué? Que uno piense que la razón no sirve, que pensar no sirve. Y entonces adopta uno el camino de los nematelmintos, como decía el ingeniero Berto Castillo. ¿De los nematelmintos? Sí, así se refería hace muchísimos años a estos gusanos que se arrastran en el fango con la panza, son las lombrices de tierra. Ajá, ajá. Y eso sí llegan. Me la voy a aprender. Los nematelmintos. Los nematelmintos, así cuando lo insulte le voy a decir, eres un nematelminto. No, pero mira, hay un montón de pruebas de que la razón... La razón, ¿sabes para qué sirve incluso? Para tomarle el pelo a Dios. ¿Para tomarle el pelo a Dios? Sí. Pues esa sí que es una buena razón, seguro. Una buena razón para lo que hará la razón. No, ojalá pudiéramos. Es nada más la historia de un cuento. Un cuento lindísimo que... Ay, cuéntame. Fíjate que creo que es el cuento que a mí más me gusta, al menos. ¿De veras? He leído un montón de cuentos, pero este tiene un sabor muy, muy especial. Es un cuento de... Pues, un cuento de estos autóctonos. Ajá. Que me gustan. De esos libros que recogen el sabor de los diferentes pueblos. Uh-huh. Y hay un libro precioso publicado por Ciruela. Ajá. Que se llama Cuentos de Gitanos. Así, sin ay, más. Qué padre. Y son de tradición oral y fueron recopilados y transcritos. Uh-huh. Y hay uno que se llama El Gitano que Llegó al Cielo. Uh-huh. Sí, vas a ver, es verdaderamente lindo. Uh-huh. Un día Dios viene a la tierra. Uh-huh. Se le hace tarde porque vino a arreglar no sé qué cosa. Y no sé si le da flojera o no de regresar al cielo, pero le pide asilo a una gitana para que lo deje dormir en su tienda esa noche. Uh-huh. La gitana inmediatamente lo hospeda y le dice, pase, Dios, aquí es bienvenido. Y le da de cenar y lo trata muy bien. Sí. Y Dios encantado. Y a la mañana siguiente al despertar le dice, oye, ya no te puedo dar nada porque... Pues has sido una buena mujer todo el tiempo, pero quisiera agradecértelo de algún modo. Uh-huh. ¿Qué más te puedo dar que el cielo y ya te lo ganaste hace tiempo? Pero mira, te voy a hacer un favor. Tu marido es un canalla. Un granuja, pero le voy a conceder 3 deseos a tu marido para que... Pues tú estés contenta. Uy, la gitana se pone encantada y mandan traer al marido, que obviamente le está tirado por ahí borracho en una barranca, y lo traen. Ajá. Cuando el gitano ve a Dios, en primer lugar no lo cree, pero después como que acepta la idea. Ajá. Y al enterarse que le va a conceder 3 deseos Dios, dice, se queda un rato pensando. Ajá. Y Dios dice, a ver, ¿cuál es tu primer deseo? Pues mira, ¿ves este árbol que tengo aquí? Es un peral y los vecinos se suben, se roban mis peras. Ajá. Yo quisiera que quien se subiera a este árbol no se pudiera bajar hasta que yo lo decidiera. Y Dios dice, concedido. Pues sí. ¿Qué más quieres? Ah, pues mira, ¿ves esta cajita? Es una trampa para cazar conejos. Ajá. Pero está mal hecha. Y siempre se me escapan cuando caen dentro. Uh-huh. Yo quisiera que quien entrara en esta jaula no pudiera salir hasta que yo se lo permitiera. Y Dios dice, concedido. Pues sí. ¿Y cuál es tu tercer deseo? Pregunta Dios. El gitano se queda un rato ahí pensando, pone la cara así avispada, los ojos agudos, y le dice, mira Dios, ¿ves este turbante que traigo? Uh-huh. Le tengo un cariño enorme. Uh-huh. Quisiera traerlo siempre conmigo. Y si yo me lo quito y lo pongo en el piso, y luego me siento en él, uh-huh, no haya nadie que me pueda levantar. Dios se queda viendo la petición. Sí. Y dice concedido porque no le encuentra realmente ningún problema. Se va a Dios muy contento al cielo. Uh-huh. El gitano se queda muy contento. Y pasa el tiempo. Y un día llega la muerte. Uh-huh. Y dice, gitano, vengo por ti. Uh-huh. No, pero es que ¿cómo? Tu tiempo se acabó. Conmigo no hay doble vuelta. Así como los exámenes de la universidad, nada. No, conmigo no hay doble vuelta. Bueno, te quiero pedir siquiera un favor. Y la muerte dice, ¿cuál? Pues mira, quisiera despedirme de mi familia. Uh-huh. A la muerte le parece correcto y después ve y despídete. Pues... Llámalos. Oye, pero sería muy incómodo que te vieran, sufriría mucho. ¿Por qué no te escondes en este árbol que tengo aquí? La muerte evidentemente se sube, claro, al árbol y no la deja bajar. Cuando pasan los días, la muerte ya desesperada le promete concederle otros 10 años de vida. Ay. Y el gitano la deja bajar. Pasa el tiempo otra vez. Y un día llega el diablo. Órale. Le dice, te has portado muy mal y como te estuve esperando y no has llegado, te vine a lastimar aquí en vida. Y el gitano le dice, ay, a mí no me espantas. Tú no eres el diablo es todopoderoso, ¿tú qué puedes? Ajá. No puedes ni siquiera meterte en esta cajita. Y claro, el diablo se mete en la caja y otra vuelta, sí, hasta que no le promete no lastimarlo, lo deja salir. Finalmente el tiempo se cumple, ya esta vez no puede engañar a la muerte y la muerte se lo lleva. Y ahí van, camino al más allá. Y cuando pasan por las puertas del cielo, el gitano se detiene. Le dice, vámonos, tu sitio no es aquí, dice la muerte. Sí. Tú, al infierno. No, es que déjame saludar a Dios, yo lo conocí una vez. Toca la puerta, Dios abre. Y le dice, Dios, ¿a qué vienes? Ya sabes que aquí no cabes. Sí. Dios, entre, ábrelo un poco para que vea de lo que me voy a perder. Y Dios se apiada, entre, abre la puerta. El gitano entra corriendo, se quita el turbante, lo echa en el suelo, se sienta. Y fue así como un gitano llegó al cielo. ¡Qué bonito! Pues, si te fijas, el ingenio sirve. Sí. Pero... porque esto es una relación de elementos como la que efectúa el que juega el billar de tres bandas. Que tiene que calcular los efectos de esto con aquello, con aquello, con aquello. Justamente esta concatenación de elementos, la reunión de muchas cosas diversas, un sombrero, el sí, sentarse, la caja, el... para que ni siquiera Dios pueda preverlo, sí, es justamente lo que, en lo que consiste el pensamiento. Relacionar muchas cosas unas con otras para encontrar finalmente una solución. Así es que mira, estos malditos se apoderan, se apropian. ¿De y qué? Los que piensan, se apropian. Pues sí, los que piensan y los que tienen ingenio, ¿no? Porque se requiere pensamiento, ingenio para pasar por encima de estas cosas. Y los que a pesar de todo no se pervierten y empiezan a utilizar las mismas artimañas que estos. Claro. Yo creo que en este país hace falta de veras que alguien piense, en lugar que de muchos... simplemente se arrastre como los nematelmintos. Sí. Ay, oye... o sea, el ingenio y la razón son lo mismo. Pues, mira, la razón es una serie de relaciones, pero a nivel un poco más objetivo. Y el ingenio, sobre todo, tiene que ver con relacionar cosas, pero para satisfacer una meta utilitaria. Con la razón se pueden hacer infinidad de planteamientos teóricos, geométricos, aritméticos. Y con el ingenio se pueden hacer un montón de chinchulines para poder destapar un refresco. Chinchulines. No, bueno, entonces lo que hay que tener, bueno, sí, ingenio, pero la razón, cultivar la razón. Sí, cultivar el pensamiento. El pensamiento. Creo que dándole de vueltas a las cosas finalmente se encuentra necesariamente una salida. Yo a veces siento que le doy vueltas a las cosas. ¿Tú qué me dirías de eso? Porque cuando le das vueltas y no encuentras... Hazle como el gitano. Alejandra, ¿qué te parece si pedimos la cuenta? Sí, la verdad, ya ni nos deberían de cobrar. ¿Por ya... qué? Oye, pues si ya venimos aquí diario, ya somos parte del inventario. Bueno, ya veremos. Bueno. Esto fue... El Café de los Prodigios. Con Óscar de la Borbolla. Y Janet Pankowski. Una producción de Nuria Gómez. Y Jessica Trejo. Con humor se paga en la revista. Continuamos. Saludos a Óscar de la Borbolla y a Janet Pankowski. Son las 9:12. ¿Cómo estás, Alicia Levet? Qué gusto siempre recibir tus mensajes. Felicita como siempre al programa y se une al gusto de Chuchín al escuchar la voz de Edith Piaf, que es una de las voces más hermosas que ha escuchado. De veras que hay cantantes que no se cansa uno de escuchar y las mismas canciones y no se cansa uno, y este es el caso de Edith Piaf. El taller de historiografía contemporánea de la Universidad Veracruzana invita al debate sobre el libro Tolerancia y Prohibición de Ricardo Pérez Monfort. Ah, mira. Aproximaciones a la historia social y cultural de las drogas en México, 1840-1940. Mira, a propósito de jueves 4 de mayo, mañana a las 11 de la mañana, ya en el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, en Diego Leño, número 8, aquí en el centro de Jalapa. Y también quiero mandar un saludo a Félix Galindo. Félix Galindo dice: hola Carlos, aunque sea un oficio agotador y muchas veces mal pagado, a pesar de que cuando oigo hablar de él en este día, lo primero que llega a mi mente son las escenas terribles de la adaptación al cine de Los Albañiles. De veras, saludos a la gente de la construcción. Pues todos conocemos a alguien, todos hemos estado cercanos a algún arquitecto, algún maestro albañil. Hoy pues es su día, hoy es día de fiesta y de cohetes, en algunos casos de ponerse cohetes, y depende del presupuesto del arquitecto, ¿no? También así será la comidilla. Pero Félix habla de la novela de Los Albañiles. Dice: a pesar de que cuando oigo hablar de él en este día, lo primero que llega a mi mente son las escenas terribles de la adaptación al cine de Los Albañiles, la novela de Vicente Leñero. La albañilería ha caminado de la mano de los habitantes de este país desde que se erigían pirámides colosales, en vez del tapiz de modestas casas de interés social que hoy vemos por doquier, y ha llevado comida a las mesas de tantas familias mexicanas, aunque uno de sus miembros haya tenido que emigrar al país vecino para sacar provecho de sus habilidades. La albañilería, compañera y confidente ancestral del mexicano, con quien comparte penas, sudores y tequilas. En este día, saludos y que pronto te recuperes. Gracias, Félix. Sí, la verdad es que es un trabajo bien duro. Pero ahorita que lo mencionan, Estados Unidos, allá le llaman el trabajo, ¿en qué vas a trabajar? En la construcción. Y dicen, ¿qué? Es que, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos, con las temperaturas tan extremosas que hay, trabajar en la construcción implica tener una fortaleza, pero de veras, a toda prueba, a prueba de mucho calor o de mucho frío, pero sobre todo del calor. Tan es así que las gentes que trabajan en la construcción ganan más que los que trabajan en otras partes, ¿no? Digamos, más o menos, comparando, ¿no? Oficios, ahora sí que oficios. ¿Por qué nadie quiere trabajar en la construcción? Es muy duro. Toño Quinto, ¿cómo estás, Toño? Buenos días. Solo escribo ahora sí literalmente para saludarte, es decir, desearte salud, de salud, no de brindar. Gracias, Toño, muy amable. Bueno, gracias, Félix. Y ahora sí, vamos con más música aquí en la revista. Deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. A vida vai melhorar. A vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda, o frevo, o coco machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta de novo. Vai melhorar, que a vida vai melhorar. Mas a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar. Quem canta seus males espanta, vai em cima do morro, sambando no asfalto. Eu canto samba enredo, o samba é lento e um partido alto. Há muito tempo não ouço o tal do samba sincopado. Só não dá pra cantar mesmo é vendo o sol nascer quadrado. Lo que escuchas y te diré quién eres. La revista. Samba con Mina Gente en la revista. Ya son las 9 de la mañana con 18 minutos, las 9 con 18. Toño Quinto dice, tal vez no lo sepas, pero Rodolfo Siris y Paco son albañiles de closet, felicitaciones. Hay mucha gente que le gusta, digo, no se dedican a eso, pero hay gente que ha hecho sus propias construcciones, sus propias casas. Reina Morales, Carlos, estás malito, cuídate mucho, toma mucha agua y piña, toda la que puedas, hace falta depuración, pero es gusto escucharte. Abrazo. Gracias, Reina, muy amable. Así que gusto de escucharme, a lo mejor no, ¿verdad? Pues no les queda de otra, ni modo. Me pedían el teléfono de Yolanda Castro, la homeópata de cabecera. Ella está en el servicio médico de la UB, ¿eh? 2281-1451-96. 2281-1451-96. No sé si esté Ignacio, Héctor Campos, a ver si está por aquí, nos das por favor el teléfono también, otro de nuestros médicos. Bueno, el bullying. Nacho Trejo dice que en los últimos años se ha puesto atención en todos los medios y en cualquier parte al maltrato de niños por otros, los abusadores. Solo que se utiliza el término inglés bullying. Pareciera que se está descubriendo el fenómeno, aunque existe desde que existen los infantes. Pues sí, todos nos acordamos que en la primaria siempre había bullying. A veces con uno, a veces no, a veces todos contra uno. Pues siempre había, a todos nos tocó. La entrada al respecto del Oxford Advanced Learner's Dictionary dice bully. Alguien que utiliza su fuerza para poder atemorizar o lastimar personas débiles. Atemorizar o herir al débil. Usa la fuerza, el poder para obligar a alguien a hacer algo. Y este tipo de abuso, de hostigamiento, se asocia con los pequeños y las escuelas, aunque no es difícil colegir, que se manifiesta en muchos otros sectores y en distintas edades, ¿no? Sí, por supuesto. O no se da el maltrato en la propia casa, ¿eh? En las cárceles no se diga, en los internados, contra los ancianos, contra los indígenas, los menesterosos, el racismo. Los mexicanos lo practicamos más de lo que pudiera pensarse. Esta es una forma atroz de bullying. En la propia casa es frecuente el maltrato contra los más indefensos. Señores irascibles golpean no solo a los niños, sino a las señoras. Y a quien se deje, los hermanos mayores abusan de los menores. Para no andar por las ramas, aceptaré, dice Ignacio Trejo, que en las escuelas en donde el bullying se manifiesta con mayor crudeza, sobre todo en la primaria, la secundaria y aún en la prepa. Haré un repaso sucinto de maltratos que vi y padecí en mi paso por estas etapas escolares y espero que los lectores de mi generación, dice Ignacio Trejo de Nexos, porque yo ya alineo en la sub 60, dice, y de otras estén de acuerdo en que los procedimientos para atemorizar y lastimar a alguien han sido, son más o menos los mismos. Dice que cuando él iba a la primaria en Pachuca, los hostigamientos eran abundantes y crueles debido esencialmente a la disparidad de edades. En nuestros días, quienes ingresan a aquella deben haber cumplido 6 años, mas en aquellas épocas la edad era indiscriminada. Había chiquitos de 5 años y otros de 12. Entonces las consecuencias pues eran nefastas. Los grandes nos quitaban los dulces, el lonche a los pequeños y nos obligaban a hacerles mandados. Si no aceptábamos, nos tundían con cocos o zapes en la cabeza o nos pateaban el trasero. El llanto era la respuesta y tras este las burlas. ¡No sea maricón, escuincle! Así era todo este rollo, ¿no? Y a todos nos ha pasado. Pero dice el dicho, el cobarde vive, el valiente vive hasta que el cobarde muere. Platicaremos de esto mañana, porque ya ahorita ya nos estamos despidiendo y lo vamos a hacer con Chico Buarque. Gracias, Chuchín, Lupita Páez, Carlos Romano. Cuídense, nos vemos. Como si fuese última, besó a su mujer como si fuese última, y a cada hijo suyo cual si fuese el único, y atravesó la calle con su paso tímido. Subió la construcción como si fuese máquina, alzó en el balcón 4 paredes sólidas, ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado, comió su pan con queso cual si fuese un príncipe, bebió y sollozó como si fuese un náufrago, danzó y se rió como si oyese música, tropezó en el cielo con su paso alcohólico y flotó por el aire cual si fuese un pájaro y terminó en el suelo como un bulto flácido y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito. Amó aquella vez como si fuese el último, besó a su mujer como si fuese única, y a cada hijo suyo como si fuese el pródigo, y atravesó la calle con su paso alcohólico. Subió a la construcción como si fuese sólida, alzó en el balcón 4 paredes mágicas, ladrillo con ladrillo en un diseño lógico, sus ojos embotados de cemento y tránsito,